Estos son los titulares del lunes 14 de noviembre. Japón, Corea del Sur y Corea del Sur sostienen su primera reunión cumbre oficial en 3 años. Japón, Estados Unidos y Corea del Sur responderán con contundencia si Corea del Norte realiza un ensayo nuclear. La ASEAN exhorta al ejército de Myanmar a implementar el acuerdo de paz de 2021. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se piensa que el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Corea del Sur, Yuk Sonyol, conversaron sobre asuntos bilaterales durante su reunión en Camboya. Kishida y Yoon se entrevistaron el domingo al margen de las reuniones cumbre relacionadas con la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Fueron las primeras conversaciones de carácter oficial en casi 3 años que sostienen los líderes de los dos países. Las relaciones entre Japón y Corea del Sur se deterioraron durante el mandato del predecesor de Yoon debido al asunto relacionado con los trabajos en tiempos de guerra, entre otros. Sin embargo, a partir de su llegada al poder en mayo de este año, el actual mandatario sudcoreano expresó su intención de mejorar los vínculos bilaterales. Previamente, Kishida asistió el mismo domingo a una cumbre trilateral con Yoon y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En la ocasión, el gobernante japonés dijo que la frecuencia y las características de las provocaciones de Corea del Norte no tienen precedentes y agregó que, al parecer, seguirá llevándolas a cabo. Kishida expresó también su esperanza de fortalecer la cooperación con Seúl y Washington para responder con contundencia. Kishida y Biden también mantuvieron una reunión bilateral en la que probablemente hablaron sobre la forma de fortalecer el poder de disuasión y de respuesta de la alianza nipo-estadounidense en medio de la grave situación de seguridad que se vive en el este asiático debido a la postura hegemónica de China y las actividades nucleares y de misiles de Corea del Norte. Se piensa que Kishida y Biden también reafirmaron que ellos y los demás miembros del Grupo de los 7 necesitan actuar de manera conjunta para responder ante la invasión rusa de Ucrania. Por otra parte, los mandatarios de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur expresaron su fuerte condena a los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte y afirmaron que darán una respuesta contundente si ese país lleva a cabo un ensayo nuclear. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden, así como el sudcoreano Yoon Sonyol, emitieron el domingo un comunicado conjunto después de su reunión al margen de la cumbre de la ASEAN. El documento indica que el número sin precedentes de lanzamientos de misiles norcoreanos representa una grave amenaza para la paz y la seguridad en la península coreana y el resto del mundo. Señala que los 3 líderes instan a Pyongyang a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La declaración del domingo indica que un ensayo nuclear norcoreano provocará una respuesta enérgica y resuelta por parte de la comunidad internacional. Señala que Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur se coordinarán para garantizar que se apliquen a cabalidad todas las sanciones pertinentes. La declaración pone de manifiesto el compromiso estadounidense para reforzar la disuasión extendida a Japón y a Corea del Sur, respaldada por la gama total de capacidades, incluyendo la nuclear. Asimismo, el comunicado menciona que los 3 líderes instan a Corea del Norte a volver a la mesa de negociaciones, diciendo: la vía del diálogo sigue abierta a una solución pacífica y diplomática. Este lunes está prevista una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China. El encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping, que tendrá lugar en Indonesia, está marcado por la tensión en las relaciones bilaterales debido a asuntos de economía y seguridad. Será el primer cara a cara desde que Biden llegara al poder en enero de 2021. Las 5 ocasiones en que ambos mandatarios han conversado desde entonces ha sido por vía telemática o telefónica. Se presume que esta vez hablarán de Taiwán, Ucrania y Corea del Norte, además de abordar el comercio bilateral y otras cuestiones económicas. Las relaciones entre los dos países se deterioraron a raíz del incremento de la presión militar de China sobre Taiwán en respuesta a la visita a la isla de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en agosto de este año. Se prevé que Biden aprovechará el encuentro para expresar sin tapujos el temor que despiertan en Estados Unidos las acciones de China y para buscar una explicación a dicho comportamiento. Con ello, su objetivo es evitar que uno malinterprete las intenciones del otro. Xi, que ha explicitado su anhelo de lograr la reunificación con Taiwán, probablemente pedirá a Biden que Estados Unidos deje de inmiscuirse en los asuntos de la isla. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La situación en Myanmar fue uno de los asuntos destacados en la serie de encuentros cumbre que reunió mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Japón, Estados Unidos, China y otros países en Camboya. Las reuniones, celebradas de forma presencial por primera vez en 3 años, tuvieron lugar del viernes al domingo en Phnom Penh, la capital camboyana, y contaron con la participación de los líderes de la ASEAN y de dirigentes como el primer ministro japonés Kishida Fumio, el presidente estadounidense Joe Biden, el primer chino Li Keqiang o el canciller ruso Sergei Lavrov. Los mandatarios de la ASEAN trataron el caso de Myanmar el primer día. En febrero de 2021, dicho país del sudeste asiático sufrió un golpe de Estado. Desde entonces, el ejército viene reprimiendo la actividad pro-democracia y combatiendo a milicias de minorías étnicas. El encuentro sirvió para refrendar el compromiso de los miembros de la asociación con el consenso de 5 puntos, un acuerdo alcanzado por la ASEAN y el ejército de Myanmar en abril del año pasado a fin de devolver la paz al país. Entre otras cosas, este pacto aboga por detener de inmediato la violencia. Los participantes lamentaron lo poco que se ha avanzado en la implementación del consenso e instaron al ejército de Myanmar a cumplir lo prometido. También decidieron elaborar un plan que defina indicadores concretos, prácticos y mensurables, así como un calendario específico con el que respaldar el plan de paz. En respuesta a estos movimientos, el ejército de Myanmar emitió un comunicado en el que critica con dureza la decisión tomada por la ASEAN sin que hubiera ningún representante del país. Esto se debe a que las autoridades militares birmanas optaron por no enviar delegados a la cumbre. Hay que recordar que las cumbres de la ASEAN solo permiten la asistencia de representantes birmanos sin filiación política y prohíben la participación de militares. Se piensa que las negociaciones en la conferencia sobre cambio climático COP27 en Egipto darán inicio de lleno el lunes, día en que comience el diálogo ministerial. Los participantes de la conferencia del año pasado acordaron hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura mundial promedio a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, el análisis más reciente de la ONU deja entrever que las metas de reducción establecidas por cada país no son suficientes para hacer realidad el objetivo. Se piensa que en el primer día de las conversaciones ministeriales, los participantes hablarán sobre la manera de reducir las diferencias entre los objetivos fijados y los números necesarios para alcanzar la meta. Los países desarrollados y las economías emergentes siguen enfrentados con respecto a un plan para acelerar la reducción de emisiones de cada nación para 2030. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.